Radio, eso en el Twitter, y hoy estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, casi despidiéndonos de Buenos Aires para iniciar el viaje rumbo a Madrid. Hemos escuchado ayer a Guillermo Fernández cantando el himno. Qué bien canta, qué bien, por favor. Qué bien, Guillermo. Sí. El arreglo era un poco difícil de digerir, ¿no? Era un arreglo que consistía en convertir al himno nacional en un tango, agregándole todos los lugares comunes posibles de una orquestación de tango. Pero Guillermo es un cantante maravilloso, maravilloso. Sí. Igual la idea está bien. Sí, sí, sí, estuvo muy bien. Muy bien, ¿no? Y ya había sido precedido por el tango también, el himno cantado por Elena Roger. Que también en el inicio, son cantantes, ¿no? En serio. Sí, sí. Son cantantes que cantan, que no es que están ahí, que expresan, que te hacen sentir, que se conectan. No, cantan, cantan. Con las notas musicales. Con las notas musicales, sí. Que están ahí todas, las que tienen que estar, ¿viste? Bueno, cantantes que tienen virtudes no musicales, y por ahí teatrales, políticas, doctrinarias, actorales. Bueno, qué sé yo si tengo tanta gana. Pero cuando aparece alguien que canta verdaderamente, es una gran alegría, una gran alegría. Bueno, un saludo para los dos, ¿no? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero conseguir novio. Muy bien. O mamá, quiero conseguir novia. Como ¿pero por qué le pide a la madre? Bueno, porque la madre le va a dar el consejo que nosotros vamos a dar también en esta monografía, en este informe de nuestro equipo de producción. Sí, señor. ¿Su madre le dio consejos para las novias, digamos? Pero no. No. No, no, no, no. No, a mí tampoco. Trataba de darme. No. No, no, no, es lo único que me faltó, digamos, para, sí, para hacer un desastre. Bien. Bueno, ¿cómo se busca? ¿Se busca la novia? Por ejemplo, yo digo, no, quiero tener una novia. No, usted, señor, dice... nosotros acá, en este informe, presentamos opciones profesionales. Ajá. Quiero decir, usted va a una agencia, va a lugares que se especializan en facilitar el conocimiento de personas que están solas, etcétera, etcétera. Pero todo bajo nuestra dirección. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ustedes organizan, por ejemplo, bailes. Por ejemplo, para... podría llegar a ser. Pero ya todos van a esos bailes, van todos, digamos, con una predisposición muy marcada. Todos van a un baile con una predisposición muy marcada. No. Si no, no irían a un baile, irían a misa. No, sí. No crea, a veces... Bueno, a veces también. Hay más predisposición. Hay gente que va a todas partes con una predisposición muy marcada. Esta. Yo me he encontrado en bailes con muchas personas que no tienen una predisposición. Ah, o no han entonces, tenido. Dígale, yo cuando veo en un baile una persona que no tiene una predisposición muy marcada, le digo, ¿qué está haciendo aquí? Y sí, claro, señor. ¿Por qué no va a sacar el documento único de identidad? Pero lo que ustedes... El servicio que ustedes ofrecen... Viene ya medio cocinado todo. No viene cocinado, no es tan fácil como usted le parece. Pero como que no, yo pensaba que uno se ahorra varios. Se ahorra varios pasos. Varios pasos, sí, sí, sí, sino, sí, ¿cuál, sí, cuál sí es la ventaja, señor? Nosotros utilizamos mucho las nuevas tecnologías. Ah, utilizan las nuevas tecnologías. Tenemos muchos contactos online, tenemos también un GPS de minas sueltas. Ah, le marca. Claro, tenemos un GPS que te manda. La señal de las minas que están buenas están caminando solas por determinadas avenidas. Vos te pones en zona, sí, y te marca Avenida Colombres en dirección a Rivadavia. Y con la flecha. Te manda con una flechita, tic, tic, tic, tic, tic. Y más colorada, cuanto mejor está la mina. Ah, también le marca eso. Te marca eso. Y te pone un titilante cuando está disponible, cuando está muy disponible la mina. Entonces vos ahí te acercás. ¿Qué tal, co? No, ¿cómo qué tal? ¿Cómo se acerca usted a una dama? Yo de ninguna manera, nunca me acerqué a una dama en mi vida. ¿Pero cómo nunca se acercó? Nunca. Ah, porque se acercó la dama. Le estoy diciendo un dato absolutamente cierto y verídico. Nunca me acerqué a una dama en la calle diciéndole qué tal, qué sé yo. No, no sé cómo es eso. No, no me atrevo. No, es que en la calle es difícil. No están dadas muchas condiciones. Eso no se hace, loco. No, no. Es difícil. Pero no importa, yo no vine. Bueno, no, pero usted tiene el GPS este. Pero... ahora este GPS... ¿usted no... cómo se acerca? A ver. Si una frase ingeniosa. Si el GPS me lo marca... No, no, hay que decir algo, una frase buena. Por ejemplo, jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre. No, señor, no es nada y encima es muy largo, es muy extenso. Y pero la mina dice este tipo... Además, todo eso porque hay dos situaciones de calle. Una es el movimiento y otra es detenido, porque si está caminando usted tiene que ir caminando a la par. Ah, eso es lo peor. Y más no. Si la mina empieza a caminar ligero. ¿Qué hace una mina cuando no le quiere dar bolilla a usted? Camina ligero, ¿cierto? Entonces sí. Usted entorpece su prosa con el jadeo y resoplando. Usted sí, viene peor. Resoplando, viene como yo, por ejemplo, ahora. Así. Lleno de aire. Dice, te dije que nunca te dijeron que lo hicieron. ¿Qué? Hay muchos tipos que dicen así. Tiene un discurso que también es pura entonación. No tiene ninguna palabra, tiene solamente entonación. Tiene la lengua de los ratones. ¡Qué asco! ¡Salí! ¡Salí un marango! ¡Cruzá de calle! Es una pin. Sí, un baboso. Pero sin embargo, el baboso insistente. El baboso insistente. Tiene un. No es un alto porcentaje, porque no trabaja con porcentajes él. De tanto insistir, consigue algo. Bueno, como tiene que empieza 2%. Comer. Claro. Pero intenta. Pero en 2 millones. 100 es por día. 2 sí. Por día. Con medio mundo sale el tipo. Claro. No, pero por ejemplo, usted. Está la mina y le marca el GPS, ¿no? Pero ella, por ejemplo, entró a una farmacia. Sí. Usted entra. Sí, claro, por supuesto. ¿A la farmacia? ¿Qué? No, no mire así. Entonces, con aire de superioridad. Hay que poner cara de interesante. En la farmacia está muy buena si es esa farmacia que tienen góndola. Sí. Y la mina empieza a mirar y... Ese es un buen lugar. Ah, el mejor. Ese es un buen lugar. El mejor. Por ejemplo, la mina está ahí en cuidados capilares. ¿Te vas a lavar la cabeza? No, señor. Algo. Eso es horrible. Yo mina no me resistiría. No, pero por ejemplo, ella está comprando una esponja. Tiene una esponja y le hace así, la aprieta con la mano para ver la calidad de la esponja. Una provocación. No, no es una provocación. Está concentrada en el producto que va a adquirir. Y uno le pregunta, ¿las esponjas son en realidad animales? ¿Las esponjas son en realidad animales? ¿Qué hace uno cuando la mina no le contesta? ¿Repite la pregunta? No repite. Ella estaba esperando que diera una opción, animales o vegetales. O vegetales. No, pero ya es tarde. Ya es tarde. Ella se dio vuelta. Están por cerrar. Si ella bufa. Sí, ¿y? No, hace... Es una señal... ¿De qué? Todas son señales de que no. No, que usted siempre no lo quiere. No. No, siempre es que no. No, todo quizás no. Ella... No, mire, si ella se pone el pelo detrás de la oreja... Para mí, lo ideal es, por ejemplo, esperar que se pese. Y mirarle atrás. No, pero... No, señor. ¿Qué guiña el ojo? No. 84. Saque el pie de la balanza. Parece que tenés buen diente. No. No, eso no lo puede hacer jamás. Pero, por ejemplo, si ella le cruza una mirada, es decir, centésima de segundo que se cruzó una mirada con usted, sí. Ese es su momento. Si usted lo dejó pasar... Claro, ¿usted qué hace? Si le tira encima y la besa. No vuelve nunca más ese momento. Ah. Usted aprovecha y le hace una pregunta. Discúlpame, ¿viste los desodorantes? Ah, sí, dice ella. ¿Qué cosa, no? No, ¿qué cosa, no? ¿Dónde están? Porque no los... Dice, sí, yo sí, vos no, ¿no? No, es que no los encuentro. Ah, sí. Es horrible usted. ¿Por qué? Es una conversación de porquería. No le dice eso. ¿Viste los desodorantes? Nadie se levantó una mina con eso. No crea, no crea. Mire, si ella, cualquier cosa que le diga, si ella... Sí, está mal. Sí, ya sé, claro. Si hubo algún interés... Si está dispuesta, no importa, dígale cualquier cosa. Va a buscar los desodorantes igual. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Le dice usted y ya está. Sí, sí. Si ve que ella se demora, está, lo está buscando usted. Sí, claro. Lo está buscando usted. Va y viene, va y viene. Pero bueno, el servicio lo brindaban ustedes en su agencia y me hizo ir hasta la farmacia. Ah, bueno, sí, tiene razón. No, no. Para evitar todo eso, está nuestra agencia. Bueno, eso me parece muy bien. Y ustedes, por ejemplo, ¿hacen coincidir los gustos de uno y otro? ¿Son gustos complementarios? No, no hay eso. ¿Cómo se hace la unión? Bueno. ¿Cómo se consuma? ¿Se consume? No. ¿Cómo se consuma mire, el hecho? Nosotros hacemos así. A cada tipo le damos un número. Sí. Y una calificación. Ah, bien. Patricio Barton, sí. Número tanto, el número no importa, ¿no? Sí. Número de su DNI. Y lo calificamos de 1 a 10. Patricio Barton, 5. 5, guau. Muy bien. O 10, lo que sea. Y entonces usted tiene derecho a optar mujeres por mujeres 10. Esto lo hace un comité. Ah, bueno, un comité, siempre la democracia la haya. Hace agua cuando sí. Alguien habla de un comité de notables que sí. Ahí sonamos. Bueno, acá también. Pero hay un comité de notables que pone nota. De notables degenerados, digamos. Claro, sí. Tipo que... que no se califican ellos para no pasar claro, vergüenza. Claro. Y bueno, pero más o menos. Usted puede discutir la nota también, ¿no? Cuando se anota. Porque todos quieren tener 10 para poder tener acceso a las chicas 10. Sí. Y las chicas lo mismo. Pero un 10 lo compromete a uno, ¿eh? Un 10 lo compromete. Lo compromete. Es un 9. Sí, un 9 está bien. Un 9 está feo. Un bodhisattva, ¿vio? No, no un Buda. Sí, sí, baja un escaloncito. Sí. ¿Y por qué uno con 10 se pone medio... Tiene un padrón. Tiene yo mujer no elegiría un 10. No. Porque el tipo está ahí, qué sé yo, qué tal, cómo te va. A ver. Claro, está siempre saciado el tipo. Es todo eso. Sí. No. Bueno, no importa. Entonces vos vas a los bailongos y te relacionás con personas que tienen el mismo número. La misma clasificación. Y pero escúcheme a mí. Y tiene la obligación de darte bolilla. ¿Cómo la obligación? No, pero escúcheme. Si hay... No, no. Y sí, porque si no, es todo el mismo juego. No. Para ir a someterme al acaso es el mismo juego. Le damos a la tipa la seguridad del que el que se le acerque va a ser un tipo... con sus mismos merecimientos, lo que en algunos casos no es una buena noticia. No, claro. Yo si tuviera que optar solamente por las mujeres que tienen los mismos merecimientos que yo, estaría condenado al oro sempiterno. Bueno, pero es la nota que le puso el comité este de notables. Pero, por ejemplo, si a mí me gusta la del 7, sí. Y tengo... A mí también. Bueno. Y usted me puso 9 antes... Yo puedo usted optar como 9 por menos. Puede optar por todos los que le estén por debajo. Ah, muy bien. Ahí está, claro. Entonces eso ya es otra cosa. Sí, sí. Hizo bien en preguntar, señor. Sí, porque... Ahora, ¿qué hace usted si es 7 y le gusta un 9? Y sí, es que... No puede. No puede, tiene que esperar al año que viene que hay... Al repechaje. Una nueva paritaria. Usted hace una ponencia y dice, mire... Me estuve preparando todo el año, estoy un poco más flaco, me lavo los dientes, aprendí a versificar, juego al dinete con semilla de nabo, qué sé yo, alguna gracia. Alguna destreza. Bueno, y se lo vamos a mejorar un punto, ¿no? O a veces te bajan, porque ojo, si tenés 9 tenés que dar examen todos los años. Uy, es difícil, es la BTV. Te quedás ahí, viene, soy 9, viene el tipo con... Con la panza fuera de la camisa. Y se dejó estar, se confió. Sí. El 9, los sos el 9. De 4 el tipo. No puede bajar. De 9 a 4 puede bajar. Claro, y vos si tenés un novio que va bajando, lo denunciás. Pedís que venga el comité y dice, mire, Tengo un novio que cuando lo agarré tenía 9. Y ahora yo pido una reconsideración de la nota. No, bueno, pero... Vienen los tipos, ¿quiénes somos? Somos los del comité. A ver, dice, sáquese la ropa. Pero ¿cómo sería? El que tiene 9 tiene 9 y se terminó. No, el azul. No, se terminó. Vos tenés 9 y a los 2 años... Bueno, bueno, revalida los 2 años, pero... Sí, bueno, hay que revalidar cada año. No puede revocar... Cada año o también ante pedido expreso de tu pareja. No, no puede ser. Mi novio, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona que acaba de... No, señor, estamos hablando de esto de los números. Ahora digo. Hay 2 9, ¿no? Novia y novio, los 2 9. Pero de pronto aparece otro 9. ¿Está admitido el asunto? No, o sea, hay... lo ilegal es siempre ilegal. No, no, bueno, no, ¿cómo? El mercado negro está siempre. Eso todo lo oficial. Ay, sí, le presento a mi novio, 9, yo soy 9, qué sé yo. A la noche se abre la ventana y por un agujero entra el 7. Claro. Eso es clandestino, sí. Sigue existiendo. Ahí no se mete la calle. Es en negro. Claro. Este es mi novio y a este lo tengo en negro. Bueno, no, no cambia tanto. No cambia tanto, pero ¿sabe qué? Ahorramos tiempo. Ordena, sí, ordena. Ahorramos tiempo. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, 15 años, Iván. ¿Qué va a ser? ¿Qué te está pensando? Sí, bueno. No, no. A ver, vamos. No, pero ¿cómo, señor? Hace al arte de la seducción, a lo que ha dado tanta... ¿Tanta qué? Es una porquería el arte de la seducción, o nunca lo vio. Tantos recursos. A la mujer no le gusta que los tipos ejerzan lo que ellos llaman el arte de la seducción, que es una colección de lugares comunes cuando tiene suerte. O de lugares comunes o de acoso. Sí. Dos caras tiene la seducción masculina. Bueno, pero de ahí a que el comité de notables... O es la peor poesía del mundo o es acoso. Que a veces coincide. No quiero nada, dice la mujer, no me seduzcas más, vení. Postulate por el gobierno, listo. Que te pongan nota el comité. Estado Nacional. ¿Qué? Que te pongan nota, digo, el comité de notables y, sí, sí. Y listo. ¿A usted le gusta, hablando de notas, sí. Ser un amante secreto? Porque también esa es la otra alternativa. Y bueno. Usted tiene un espíritu aventurero, que es lo peor que puede tener una persona, ¿no? Puede dejar notas o flores en casa de una dama sin decir que es usted. ¿Nunca hizo eso usted? Ah, eso es lo peor, no, que hay. No. Eso es lo más humillante. Pero lo peor es que la dama sospecha, sí, quién es el tipo. ¿Sabe por qué? Porque siempre es un gil. Nunca es el tipo que a usted le gusta. Ni la tipa que no te gusta. ¿Entiende? Es una... Timbre. Dejaron por abajo de la puerta una nota perfumada. Pienso en vos todas las noches, bla, bla, bla. Firmado alguien. El 4. Y vos decís, uy, ¿qué hace uno que es un imbécil? Dice, seguro que es fulana, y ahí pone no es la que le gusta a uno. Nunca es. No es. Nunca es. Bueno, es una... No es una que a uno no le gusta, seguro. Seguro, porque las que le gustan a uno no ponen notas debajo de la puerta de las personas. La tiran abajo, si no. Es una forma del acoso también esa, ¿eh? ¿Le parece a usted, comisario? Sí, sí, es una forma del acoso. Sí, sí. Ese anonimato, o sea. Claro, ¿cómo es no eso? Me va a decir? No, tiene a que mí decir. Me gusta que me pasen buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta que me pasen notas por debajo, pero firmadas. Bueno, firmadas. Eso, aunque... puesto a las noches. Firmado Osvaldo Daniel Bonesi. No. Colodrero, 1530. Bueno, señor. Ahora, usted como comisario... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tienen aquí denuncias de...? Sí, tenemos muchas denuncias. No, pero espere que no le pregunte nada. Ah, sí, me preguntó si tenía denuncias. Sí. Es una comisaría. ¿Qué quiere no, que bueno. tengamos? Pero dice la entonación, denuncias, no había terminado la frase. Ah. ¿Tiene usted denuncias? Sí, sí, tengo. No, sí, ah. Ya lo sé. Denuncia sobre malversación de números de calificación por el comité de notables, por ejemplo, adulteración. Sí. Sí, personas que raspan el número. Sí, esto que originalmente era un 7 fue transformado en 9. Sí, los peores son los que tienen un 1 y le ponen un 0 atrás. Entonces viene y dice, mire lo que me hizo este tipo. Claro, bueno, pero eso... Y uno ve que está mal hecho, torpemente. Y claro, le digo, si es un 1 que quiere que... No puede ser muy vivo. Bueno, claro, eso es lo, pero hay falsificaciones más cercanas. Y quizás. Bueno, sí, le corresponden, puede llegar el caso que le correspondan varios meses de trabajo forzado. ¿Trabajo forzado? Sí, en Sierra Chica. ¿En Sierra Chica? Pero Sierra Chica es una cárcel. Sí, ¿que dónde quiere que le... No. Como trabajo no. Forzado, ¿dónde? ¿En el correo? No, pero ¿cree que era trabajo comunitario? Trabajo forzado no existe, señor. No, no existe más. No, es trabajo comunitario. Yo creí que a eso le llamaban trabajo forzado. No, eso es trabajo. ¿Así? Claro. Bueno, sí, tenemos muchas denuncias de gente que presenta fotos que no son propias. Ah, claro, eso es un problema. De Brad Pitt, por ejemplo. De Brad Pitt, que viene el tipo, ¿qué estuvo hablando? Los tipos que te mandan, que ponen en el Facebook... Sí. Una foto de él que... Son todos lindos en el Facebook. Son todos lindos. Gente hermosa. Sí. Bueno, pero usted se orienta con esas fotos. Sí, mire, lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo porque tenemos mucho trabajo. Pero, es una comisaría esto. ¿Usted qué vino aquí? No, yo le preguntaba porque estoy haciendo un relevamiento. Ajá, ¿en qué sentido? Un relevamiento para conseguir novia. Ah, y vine a conseguir novia a la comisaría. No, vengo a conseguir novia acá, le digo. Como ahora instauraron este nuevo sistema de la calificación... Sí, bueno, sí. Bueno, le digo, hay mucha corruptela, porque ahí en el comité de calificación, no es que la adulteran, van con ponerle 100 pesos. Sí. Y le dice, así que me pusiste un 6. ¿Qué? Poneme un 8. Ah, usted dice que circula... Y te doy 100 pesos, así nomás. Eso se llama coima. Se arruinó, claro. Se arruinó lo que podía haber sido una idea genial, verdaderamente, por la corruptela y la coima. Y bueno, yo le digo sinceramente, yo mismo a veces voy al comité para buscar novia y me vienen cada 8. Claro que no dan ni para 3. Esa es la falsificación más fácil, es esa. Claro, de 3 a 8. Sí. Y bueno, así se arruinó todo. Claro, porque bueno, yo mismo también, ¿no? Yo tenía un 5, ahora tengo 9. Ah, 9. Pero para eso soy comisario. Bueno, señor. Comisarios, pero... conseguimos como prebenda que nos suba en 4 puntos. Sí, ahora un comisario sí. Que es 9 está. Hay muchos, claro, muchos gremios que, como no arreglan la paritaria. Arreglan que le suban unos números en la cosa de levantar mina. Como compensatorio. Claro. Sí, pero de todas maneras, en todo el universo de gente disponible, llamémosle así, ¿cuántos 8? ¿Qué es lo que más hay? ¿Hay más 8, más 7, más 9? ¿Qué es de lo que más hay? Más 6. ¿6? ¿La mayoría son 6? Sí. Son los peores tipos. Porque ni pa' feo. Claro, porque estamos teniendo un problema que hay un 70% de 6 tipos, de tipo 6. Y si de mujeres hay mucha menos cantidad de 6. No, es lo mismo. ¿Es la misma cantidad? La misma cantidad. Porque siempre tienen que andar parejo eso, si no sí, estamos en problema. Anda perfectamente bien. Lo que arruina todo ya se lo acabo de decir. La falsificación. La falsificación y la coima. La coima. ¿Cuánto está saliendo? 36. No, espere un poquito, señor. ¿Cuánto está saliendo un 9 constante y sonante? Ya le dije, 100 pesos. ¿100 pesos? 100, son, 100 pesos son dos números para arriba. Ay, bastante barato. Bastante muy barato, eso es lo peor. Sí, es muy accesible. Sí, claro, que es muy accesible. Parece un sistema serio, así nadie va a tener menos de 7. Y pero es democrático. Bueno, no sé si democrático. No sé si democrático. A mí me dijo un amigo, está hecho el estudio que dentro de 4 años, si la economía no va mal, vamos a estar todos 10. Vamos a ser todos lindos. Sí, pero de todas maneras, si somos todos 10, va a estar complicado otra vez el asunto. Con peor, peor que, mucho peor que antes, porque vamos a ser feos, pero creídos. Claro, encima. ¿Cómo va a ser la disputa? Perdón, no lo entendí. ¿Cómo va a ser la disputa si todos somos 10? No hay disputa, ¿no? Como ahora, igual que ahora. Claro, no, pero ahora estamos... No bueno, me haga perder más tiempo, señor. Sí, pero usted... Retírese, retírese. ¿Usted sigue siendo el comisario? No. Soy el conductor del programa. Mire a dónde vine a parar. Bueno, ¿qué hora es? Ya debe ser la hora... No sé qué hora de... Sí, es tardísimo, además. Uy, bueno, sí, es muy tarde. Vamos a repartir números, se está reuniendo sí. El comité de notables. Sí, lo que toca, toca, dijo Alfredo. Decidimos también puede ser a suerte y verdad. Sí, con bolillero. Con bolillero. Es lo sí, que toca, toca. Sí, igual, la belleza es también con bolillero. Hay un verso maravilloso de Almafuerte que dice, yo desprecié, y ahí la memoria me falla, pero dice, al valiente... Y al poeta y al virtuoso, bla, bla, bla. Y los dos versos siguientes dicen, porque pensé que les tocó la suerte como a cualquier tahúr afortunado. Es decir, pensaba Almafuerte que después de todo las virtudes, aún las más nobles, no eran sino el resultado de una operación azarosa. En la que uno había tenido suerte. Que este señor es un héroe y tuvo suerte. La naturaleza lo dotó de esta manera. Tuvo suerte como cualquier tahúr afortunado, ¿no? Eso, una idea muy linda de Almafuerte. Vamos a hacer una pausa. Y damos vuelta al bolillero. Y vamos a sacar bolilla a ver qué nos... Esto sería extraordinario. El Estado Nacional... En la Lotería Nacional. Sí, qué nervio. Y donde están los Boy Scouts. Sí. Ahí sortean pareja. Y el que le toca, le toca. Pero hay que aceptar, ¿eh? Ah, claro que aceptar. No. Ahí sí se terminan las clases hegemónicas. Hay una se termina mezcla. Todo. Se termina todo. El que le toca, le toca. Chau, a ver usted. 10.573. Sí. 14.908. Oh.